sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en este programa de uno contra uno. Ya pasó recién la palabra de Lucas Victoriano. 20-15, primer partido final entre Estudiantes de Concordia y Guaros de Lara en Barquisimeto. Ahí va a estar un equipo argentino, Estudiantes de Concordia, jugando la final de esta competencia muy, pero muy importante. Uno de los equipos que ayer ganó y que viene en buena racha, que jugó 3 y ganó 3, que alcanza el récord de San Lorenzo, y que lo eliminó justamente a San Lorenzo de Almagro en el Super 4 del Super 20, el primer torneo que hubo en esta temporada, es Instituto de Córdoba. Vamos a hablar de la figura, el goleador anoche con 23, el Chuzo González. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, buen día, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, descansando un poco. Bueno. Partido complicado, partido difícil, partido duro, se resolvió fácil. Contás un poquito cómo fue el juego. No, un partido duro, sabíamos que Hispano tiene mucho gol, de hecho arrancaron ganando con un parcial muy bueno el partido, y después ajustamos un poco en defensa y nada, creo que pudimos sacarlo con una buena ventaja durante todo el partido y pudimos manejar bastante bien el juego. Ustedes que vienen con una racha muy muy muy positiva en esta temporada, independientemente del partido que perdieron con San Martín en la final, estuvieron muy bien en toda la parte previa, o sea, en la primera fase y después en la postemporada del Super 20, en la mini postemporada del Super 20, y ahora con este arranque también. Tan solo han perdido, si no me equivoco, 2 partidos en lo que va esta temporada. Están muy bien como equipo, ¿no? Sí, perdimos en el debut en Santiago y con San Martín en la final del Super 20. Y bueno, nosotros nos preparamos de la misma manera, tanto para el Super 20 como para la Liga. Por suerte podemos seguir manteniendo una identidad de juego, una línea. Salimos a ganar o a tratar de jugar de la misma manera en todas las canchas, y creo que eso se está viendo reflejado. La verdad que el grupo desde un inicio está muy bien y creo que eso se nota dentro de la cancha, así que nada, muy contento. Santi, Franco. Bueno, Chuzo, ¿qué le dejó el Super 20? Porque por un lado me imagino el entusiasmo y la tranquilidad de que pueden competir contra cualquier equipo, ¿no? Da la sensación que ahora Instituto va a ser uno de los candidatos a la Liga. Pero también la derrota con San Martín habrá dejado un lado amargo, ¿no? Por no quedarse con el título en casa. Sí, a ver, es difícil. La verdad que lo que se vivió en el Final Four fue muy intenso. Fueron 2 días con la eliminación a San Lorenzo, metiéndonos en la Sudamericana, y de repente el otro día nos encontrábamos jugando en la final, donde creo que lo hemos hablado entre nosotros, creo que San Martín se preparó de mejor manera para ese partido y nos ganó muy bien. Nosotros por ahí, el objetivo principal era ganar a San Lorenzo, y después lamentablemente se nos escapó la final, que por ahí nos reprochamos eso, de no haber entrado de la misma manera por ahí. Pero es que ya era una final anticipada esa con San Lorenzo. Y sí, para nosotros sí. Para nosotros sí, porque éramos los organizadores, porque la cancha flotaba, porque era San Lorenzo que venía invicto en todo el Super 20, porque era el último bicampeón. Creo que había un montón de ítems, ¿no? Como para que sea un partido muy especial, y lo vivimos de esa manera. Y con la fiesta de haber clasificado a la Liga Sudamericana, la verdad estábamos muy contentos. Y bueno, no tuvimos mucho tiempo para descansar ni nada, y el otro día ya jugando en la final. Y bueno, creo que se sintió un poco, más que nada, la intensidad nuestra. Si bien nos jugamos con seriedad y a ganarlo, pero no nos alcanzó. Y bueno, y ahora en la Liga arrancamos muy bien, así que nada, súper contento. Ahora tenemos una gira muy difícil por delante. ¿qué tan difícil ves el poder mantener el nivel de juego que tuvieron ustedes en el Super 20 en esta Liga Nacional? Y es complicado, aparte porque lógicamente los equipos nos van tomando la mano, pero bueno, creo que ahí es donde nosotros tenemos una pequeña ventaja, y es que profundizamos mucho en nuestro juego, tenemos 9 jugadores. Entonces, bueno, yo tenía la situación que nuestro goleador, Davis, salió por doble técnica en el tercer cuarto y el equipo siguió jugando de la mejor manera, así que eso a nosotros nos da muchísima tranquilidad, saber que tenemos muchas variantes. Estamos hablando con Luciano González. Anoche una muy buena victoria del equipo de Instituto frente a Hispanoamericano, Instituto que está en la primera colocación, al igual con San Lorenzo, con un récord de 3 jugados, 3 ganados, en un equipo donde Luciano, bueno, pueden anotar muchos jugadores, ¿no? En los primeros partidos se notó mucho Davis, con un buen goleo y con un buen porcentaje de gol, teniendo en cuenta que en el primer partido frente a Concordia hizo 30, y después en el segundo partido sumó 19, uno parte lo que hizo Davis, puede decir que es uno de los goleadores de la liga, pero anoche volvieron a demostrar que no solamente Davis, sino que son muchos los jugadores en Instituto donde pueden convertir. Vos hiciste 23, Cristian hizo 13, bueno, Clancy sumó con 12 rebotes, Scala con 8 asistencias. Vale decir que el equipo está como balanceado, no depende solo de un jugador, sino que tiene varios actores que pueden generar cosas positivas para el equipo, ¿no? Totalmente, creo que esa es nuestra principal virtud. Nosotros tenemos claro que Davis es nuestro anotador, que él es el que va a tomar los tiros más difíciles, que él es el que va a estar siempre con sus 20 puntos o ahí, o más, a veces menos, pero es nuestro anotador principal y nosotros confiamos en él. Y después el resto de los jugadores buscando nuestro lugar, ¿no? El partido pasado en Comunicaciones, Gastón había jugado muy bien, terminó con 15 puntos, después ayer por ahí me tocó a mí, el partido que viene por ahí toca al Saca, y así todos vamos repartiendo, ¿no? El goleo durante los partidos, entendiendo, buscando también las variantes. Y bueno, creo que eso nos hace un equipo muy peligroso sobre todas las cosas. Y después manteniendo la defensa, que lo estamos haciendo muy bien, y siguiendo con esa línea del Super 20, que también es algo a lo que apuntamos, ir de atrás para adelante. Claro, y me imagino que también en esta construcción de... Pues, siempre me gusta remarcar cuando las patas están sosteniendo bien a la mesa, ¿no? Vale decir, los jugadores, cuerpo técnico, los dirigentes y hinchadas. Me imagino que en este caso lo que está haciendo la dirigencia del Instituto también a ustedes los pone en un lugar de tranquilidad, ¿no? O sea, cero problema, todo más o menos bien encaminado, solamente tienen que ir y jugar. Me imagino que eso también para el jugador es una tranquilidad muy importante, ¿no? Sin duda, está todo en orden. Desde que llegamos nos han brindado lo mejor que tienen a su alcance. Es una institución nueva en la liga y todavía seguramente tienen cosas por mejorar y por aprender, pero nos han brindado lo mejor. Ya al primer Final Four lo pudieron organizar en nuestra cancha, que para nosotros era muy importante, terminó siendo muy importante la localía. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, la gente acompaña, el cuerpo técnico también nos brinda lo mejor, así que la verdad que no hay nada que reprocharse en este ya final de Super 20, inicio de liga. La verdad que estamos cumpliendo casi 4 meses, muy bueno. Y vos con un papel también importante, porque digo, a ver, sos un jugador que tiene protagonismo con el aro, sos un jugador que se puede adaptar a varias... De hecho ya lo hiciste, jugando un poquito en la Atenas de Córdoba, cuando seleccionaba a Bruno y no había un base sustituto, subiste la pelota, por ahí no es tu mejor función, obviamente no es tu función natural, pero lo hiciste, obviamente tu función de 2 que la cumplís bien, y por momentos en algunos equipos hasta jugando en la posición del 3. Digo, me parece que acá también el Instituto está balanceado, ¿no? Porque independientemente de que Davis absorbe mucho el juego, vos también tenés tu lugar como para poder, por ejemplo, terminar como anoche con 23 puntos, ¿no? Sí, yo tengo bastante claro, y Facundo fue muy claro conmigo cuando yo llegué, y me dijo que iba a ir de atrás, y yo sé el rol que tengo, el lugar que me dio tanto Facundo como me dieron mis compañeros también, porque yo la verdad que entro a la cancha y tengo mucha confianza de todos para tomar decisiones. Y bueno, también me puedo acoplar, hay momentos que juego de dos, hay momentos que juego a los dos bases y me toca jugar de tres también y no tengo problemas. Y yo particularmente me gusta adaptarme a la situación y me gustan los desafíos, como bien dijiste, hay veces que me ha tocado jugar de uno, que no es mi puesta natural y nunca lo fue. Y así todo me gustaba hacerlo porque era algo nuevo, me gusta sumarle cosas al juego, así que nada, intento siempre aportar desde lo que necesita el equipo, ¿no? Si es de dos, que es mi puesta natural, mucho mejor porque es lo que mejor sé hacer. Pero si tengo que jugar de tres o ayudar un poquito en la conducción, no tengo problema. Claro. Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Franco, Santiago. Dale, la última de mi parte. En esto de hacer pronósticos, ¿no? En cada inicio de liga que hacemos los periodistas y también gente del ambiente, Instituto está dentro de los tres o cuatro candidatos. ¿Vos lo ves así y a quién ves como grandes rivales? Yo creo que por ahí cuando arrancaba la temporada no nos ponían a nosotros entre los tres o cuatro, como estás diciendo, y nos fuimos ganando ese lugar en el Super 20 con este inicio de liga. Y como candidato, bueno, creo que San Lorenzo está claro, sigue siendo el principal candidato para mí, lo va a hacer durante toda la temporada, es el equipo a vencer. Y bueno, San Martín también, creo que son los dos equipos que están más fuertes, más regulares, mejor armados, así que nada, para mí son los mejores equipos y están un escaloncito arriba del resto. Con este nuevo formato de competencia, ¿ves a la liga mucho más pareja? Sí, veo un lote de 8 o 10 equipos que van a estar muy parejos. A mí me gusta, que particularmente me gusta mucho que haya vuelto la tabla única, que se jueguen todos contra todos y de vuelta, así que bueno, va a ser a mi entender mucho más justa y cada equipo va a terminar cuando termine la temporada en el lugar que merezca realmente. Señor Luciano González, le mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por lo que están haciendo hasta aquí, por lo que hicieron en el Super 20 y por este arranque de liga con 3 jugados, 3 ganados, Instituto que se encamina, y además el único que le ganó San Lorenzo, ¿no? Porque me imagino, Luciano, que eso también te deja bien parado para lo que viene, como sabes que ya le ganaste a San Lorenzo y en una instancia decisiva, si no va a ser fácil volver a ganarle, pero es como decir, bueno, somos pares, competimos de igual a igual, ¿no? Sí, sin duda que, realmente, o lo que me pasó a mí personalmente, que me infló el pecho haberle ganado. Es un equipazo San Lorenzo y en la pretemporada le ganó al Real Madrid, al Barcelona, viene a ser el campeón, o sea, es para mí por lejos el mejor equipo y tiene los mejores nombres. Así que fue muy importante para el club, para nosotros, para la gente, que también saber que le podemos competir, se le podrá ganar, se le podrá perder, pero estamos para competirle a cualquier equipo. Te mandamos un saludo enorme, ¿eh? Dale, Fabi, muchas gracias, saludos a todos. Felicitaciones por el momento y gracias por el tiempo y por la buena onda siempre. Dale, Fabi, un abrazo grande, muchas gracias. Ahí está, la palabra de Luciano González, un instituto que ganó, como dijimos antes, con los chicos 99 a 86. ¿Qué más?